Si bella, ma mamma è pelota, la mamma è pelota, la mamma è pelota. Essa mamma chula che tiene su chiappota, essa mamma chula che tiene su chiappota, essa mamma chula che tiene su chiappota, che tiene su chiappota, che tiene su chiappota. Ta, ta, ta. La mamma è pelota, la mamma è pelota, la mamma è pelota, la mamma è pelota, la mamma è pelota, la mamma è pelota. E con ella, jugamos con su chiappota, jugamos con su chiappota. Jugamos con su chapota. A la muñeca yeme, oye que lo que le damos por la nueve. Es verdad, nadie la detiene. Esa mami chula, ella se viene, ella se viene, ella se viene. Con mi pene que se entretiene. Y esa chapota, mami, tiene que entregarla que tú estás de pelota. Po, po, po, po, pi, pi, pi, pi, po, po, po. Te pongamos de pelota, te pongamos de pelota. Oye con tu chapota. Quien sí, la mamá de pelota, la pongamos de pelota, la pongamos de pelota. Esa mami chula que tiene su chapota, esa mami chula que tiene su chapota, esa mami chula que tiene su chapota, que tiene su chapota, que tiene su chapota. Ta, ta, ta. La pongamos de pelota, pongamos de pelota, pongamos de pelota, pongamos de pelota, pongamos de pelota, pongamos de pelota. Y con ella, y con ella, jugamos con su chapota, jugamos con su chapota, jugamos con su chapota. A la muñeca yeme, oye que es lo que le damos por la nueve. Es verdad, nadie la detiene. Esa mami chula, ella se viene, ella se viene, ella se viene. Con mi pere que se detiene. Y esa chapota, mami, tiene que entregarla que tú estás de pelota. Po, po, po, po, pi, pi, pi, pi, po, po, po. Que pongamos de pelota, que pongamos de pelota. Yo con tu chapota. Eo, mi bla, machegante, pachanga, 07 que lo que es el papá. Que si bla, el sentimental produce. Gigante, pachanga, 07 que lo que es el papá, que si bla, el sentimental produce. Pongamos de pelota, pongamos de pelota, pongamos de pelota, voy a escuchar pota, eo, y bla, pachigante, pachanga. Se lo sé de que lo que es el papá. Que si bla, es sentimental, produzo. Vamos a muñeca yeme, oye, te lo que le damos por la nueve.